Tiempo para las iniciativas turísticas. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos hablándoles de Ubrique en Otoño. Es el programa de actividades que ha preparado la Delegación Municipal de Turismo en colaboración de distintos colectivos también, empresas de turismo activo y la Asociación Camenae, de cara a las próximas semanas. De hecho, ya les hemos venido hablando en los meses atrás, por ejemplo, de las actividades durante el verano. En definitiva, a lo largo de las distintas temporadas, una vez además que hemos ido superando esa fase más desfavorable, sin duda, de la pandemia, y bueno, pues con unas perspectivas muy importantes, como estamos viendo en cuanto a turismo a nivel provincial, comarcal y, por supuesto, en nuestra localidad. Así que llegan esas citas en esta nueva temporada de otoño, y nosotros, que ya se las anticipamos días atrás, hoy vamos a entrar en detalle junto al propio delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Y bienvenido por partida doble, digo, porque es cierto, si no me falla la memoria, claro, estamos con las primeras entrevistas aquí en los estudios. Ajá. Y hace un tiempo ya que no hablábamos, pero por teléfono vía telemática incluso, así, ¿no? Sí, es una alegría, ¿no?, volver a estar en estos estudios, porque ya es síntoma y signo de que estamos, entre comillas, volviendo a la normalidad, ¿no? Siempre con la prudencia oportuna que tenemos que tener, pero bueno, sí, es una alegría poder estar con vosotros aquí y poder informaros ampliamente de todo el repertorio turístico que tenemos próximamente en nuestra localidad. Como decíamos, en el día de hoy, para centrarnos en esas actividades, Ubrique en Otoño, iniciativas que llegan después del éxito de las que se desarrollaron durante el periodo estival. Uh-huh, así es. Es decir, nosotros teníamos claro que queríamos hacer pues una programación no estacional de diferentes actividades a lo largo del año, ¿no?, de las cuatro estaciones del año. Y eso lo que nos hace un poco es establecer un programa fijo a nivel anual que podamos tener, ¿no?, y podemos ofrecer tanto a locales como a visitantes. Y la primera iniciativa, pues como tú has comentado, fue en verano, donde hicimos Ubrique en verano, y ahí pues bueno, optamos también por diferentes alternativas turísticas que han tenido una aceptación fantástica, con un aforo prácticamente no completo, y bueno, pues sobre todo con el entusiasmo y la evaluación de que todos los participantes han salido contentos y querían volver a repetir, ¿no? Por lo tanto, este programa va a ser un programa que vamos a seguir a lo largo de los años y vamos a seguir pues manteniendo, ¿no?, esa vida local en cuanto al tema turístico se refiere y en cuanto al tema de programación de actividades se refiere. Objetivos, José Antonio, ¿qué os marcáis con estas iniciativas de cara al otoño? Bueno, objetivos fundamentales es un poco la promoción, ¿no?, la promoción y la difusión, en primer lugar, de nuestro entorno natural, ¿no?, porque tenemos ahí un bagaje importante de iniciativas que se pueden hacer en él. Después, otro aspecto importante es nuestro casco, ¿no?, casco antiguo reconocido como bien o declarado como bien de interés cultural, en donde estamos fomentando ahí también muchas actividades para el conocimiento tanto de locales, ¿no?, como de visitantes, ¿no? Y por último, pues también un poco ayudar, ¿no?, y tener el contacto con los pequeños comerciantes que se dedican al sector turístico, y poder también ofrecerle la participación en estas actividades. Por lo tanto, creo que reunimos un poco todos esos requisitos para que, bueno, sea una actividad que sea también muy llamativa para el turista y, por supuesto, también mantener un poco el tema gastronómico con productos típicos de nuestra localidad, que se engloba pues, en ese binomio, ¿no?, entre ruta y cata, que puede ser una actividad y es, de hecho, en su primera edición fue un éxito total y ahora pues volvemos a repetir. Lo decíamos ya en verano incluso, ¿no?, que uh-huh, tuvieron éxito, volvieron a tenerlo. Uh-huh. De hecho, esos distintos bloques que se recuperan, que van a tener continuidad, vamos con ellos si te parece, ¿no? Los distintos ejes, hay varios bloques que son los principales, ¿no?, sí, como destacados, ¿no? Exactamente, realmente dentro de esta programación, igual que de la anterior, nosotros distinguimos tres bloques de participación, uno enmarcado principalmente en el aspecto cultural, en el aspecto de visitas culturales guiadas por parte de la empresa Camenae al San Antonio. Es decir, el San Antonio es un elemento que hace prácticamente poco hemos podido disfrutarlo, ¿no?, organizarlo y gestionarlo para que sean visitas guiadas, y está dando un éxito extraordinario, ¿no?, porque la gente que va pues no solamente conoce en sí la propia ermita, sino que también pues conoce aspectos históricos del retablo, detalles que no se conocían, y bueno, su mirador también nos da pie a que podamos teatralizar un poco todo lo que se conoce de la ermita. Y aparte, pues bueno, el reloj también es un elemento fundamental de visita, ¿no? Que con mucho cuidado, de forma muy pausada, pues vamos viendo y se le va mostrando, ¿no? También la colaboración de Manolo, que está allí siempre y nos hace pues ese servicio, y bueno, Camená es la que dirige también un poquito esta actividad, y la verdad que muy contento por los resultados, ¿no? Por eso creemos que es un elemento fundamental de salida para la visita del turista. Y por otra parte está pues la segunda edición, como te he dicho, de Ruta y Cata, un binomio entre lo que es el senderismo y la gastronomía local, que en la primera edición tuvo un éxito extraordinario ya con la cata de los mostos, la cata de los quesos, y en esta ocasión pues hemos sacado también pues la segunda parte, ¿no? La segunda edición, en donde vamos a ver también, ahora si quieres entramos en detalle, pues todas las rutas y catas que tenemos. Y por último, pues por supuesto con nuestro entorno natural y con empresas de turismo activo de la localidad, vamos también a hacer una actividad muy interesante que creo que puede ser el comienzo un poco de diferentes actividades que hagamos con Turismo Activo, y bueno, si quieres después entramos en el detalle y lo vamos hablando bien. Por lo tanto, veis que hay aquí pues un pequeño tres bloques en donde, bueno, trabajamos un poco todo, ¿no? Un poco todo el aspecto turístico en relación a lo que es cultural, en lo que es en relación a lo que es el casco antiguo, y en relación al turismo activo. Sí, que son ejes que se van a ir repitiendo además en las distintas temporadas con distintas iniciativas. Y si te parece, vamos a ir pues actividad a actividad, ¿no? Vamos a ir por los distintos eventos en orden cronológico, con iniciativas que llegan ya en los próximos días, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora en Ubrique, en otoño, en octubre, pues tenemos dos alternativas, dos actividades diferentes. En primer lugar, empezamos con ruta y cata, ruta de los molinos y cata de pan, con la amenización un poco de diferentes tipos de aceite. Esta actividad ya comienza, ya va a dar comienzo el día 23 de octubre, el sábado, y bueno, pues ya está prácticamente abierto el plazo de inscripción de todas las actividades, porque nosotros vamos a abrir el plazo de todas las actividades, y el que se quiera apuntar en una o en otra podrá, o incluso si se quiere apuntar en todas, pues tendrá la alternativa. Hay un número de personas máximas, y bueno, pues eso estará en relación a ya cuando en la oficina de turismo le pueden informar de todo esto. Sí, en esta ruta ahí tenemos colaboración de diferentes comercios de la localidad, por en este caso, por ejemplo, el bar Carriles y la panadería Pan y Chocolate, que son los que van a encargarse de poner los diferentes panes, y el lugar va a ser en el bar Carriles. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos también apoyando un poco pues diferentes comercios locales para que, bueno, favorezcan también su iniciativa emprendedora y favorezcan también que la actividad tenga pues ese plus de más. Por lo tanto, la primera de esas la tenemos el 23 de octubre con la cata del pan y la ruta de los molinos por parte de las diferentes localidades, en la localidad de Ubrique. Y aparte, en octubre también tenemos pues el Conoce el San Antonio, que es pues la visita guiada al San Antonio, que sería el viernes 29 de octubre. Todas ellas tienen un precio simbólico, que es un precio pues un poco para darle valor, ¿no? Y a este tipo de iniciativas, y bueno, pues también en la oficina de turismo le van a informar del precio. Son 4 o 5 euros, no son más, y entonces en relación a eso pues se podrá la gente ir apuntando. Eso en octubre. Eso es lo referente a octubre, que ya decimos, va a ser este fin de semana, día 23, el sábado, y ya justo la semana siguiente, día 29, pues llegará esa otra actividad de Conoce el San Antonio. Entramos, si te parece, José Antonio, como decías, en noviembre, en concreto, bueno, pues también con ruta y cata con citas protagonistas. Exactamente, es decir, de ruta y cata de esta segunda edición nosotros hemos sacado tres rutas y tres catas. Esta anterior que te he dicho, la de los molinos y el pan. En el 6 de noviembre, concretamente, viene la ruta y cata de seguimiento de las aguas, es decir, de las diferentes fuentes del pueblo, que creo que también es una ruta muy bonita, en donde se pasa por diferentes diferentes lugares del casco antiguo y se ven las diferentes fuentes que se tienen, y ahí se va a hacer una cata de vino, que creo que también es muy interesante. Vamos a probar diferentes tipos de vino. Aquí la empresa, o en este caso el servicio hostelero que ha participado, es el Gastrobar El Laurel, en donde, bueno, pues junto con Miguel hemos estado también, se ha estado preparando estas iniciativas, y creo que es muy interesante también, ¿no? Combinamos un poco el recorrido con la amenización un poco de los diferentes vinos. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Es decir, se va a realizar, como te he dicho, el 6 de noviembre y bueno, con un precio simbólico también, por darle el valor a la actividad. Posteriormente, pues el 27 de noviembre, pues también tenemos otra ruta y cata, y en este caso sería la subida a la Fuente de Fátima, no al castillo, sino a la fuente, y ahí va a haber una cata de chacinas, es decir, carnes típicas de la localidad, en donde en este caso va a participar la carnicería de Andrade, y junto allí, junto en el bar Ceba, pues allí vamos a realizar las diferentes pruebas y cata de chacina, después de haber realizado el recorrido a la Fuente de Fátima. Esta se realiza el 27 de noviembre, ¿vale? Y ya en esa, con esas tres rutitas y cata, terminamos con lo que sería el programa de otoño de la ruta y cata. Posteriormente, lógicamente, tenemos dentro de noviembre, el 15 de noviembre, será una ruta en donde me parece muy interesante, porque está dentro del entorno de Conoce Ubrique. La realizamos con una empresa de turismo activo, igual que en Ubrique en verano realizamos una actividad con la experiencia Eudor. En este caso le toca realizar la actividad a Vivaventura, en donde es una actividad en donde vamos a subir al Aljibe, y allí pues vamos a tener como una especie de bautismo de escalada, ¿no? Vamos a hacer una actividad de escalada muy sencillita, en donde, bueno, pues vayamos abriendo un poco el interés a lo que es el turismo activo, a lo que son iniciativas en este tipo, en este caso, de escalada. Y creo que puede ser una actividad igual que todas, ¿no? Para realizar con la familia, con el turismo familiar, y puede además, pues, darle quizás la cabida a poder seguir iniciándose un poco en la escalada, ¿no? Esa actividad, pues como te he dicho, es el 13 de noviembre y bueno, pues se realizará, como te he comentado, con Vivaventura. Que es la empresa de turismo activo con la que hemos concertado. Y después, en este mismo noviembre, el 19 de noviembre, tendremos otra visita al San Antonio, pues con esa guía teatralizada, para que, bueno, puedan disfrutar, como te he dicho anteriormente, del conocimiento de este lugar simbólico y emblemático de nuestra localidad, como es el San Antonio. Todas ellas, pues como te he comentado anteriormente, pues necesitan su reserva, porque en lo que es Ubrique en verano, ha habido incluso una lista de esperas para poder participar. Y bueno, pues por eso lo decimos con antelación, para que la gente vaya apuntándose, o bien al número de teléfono, que después sí que les damos, o bien acercándose a la oficina de turismo y dando los datos personales. Además, recordamos que hay un cupo máximo de cada grupo, dependiendo de cada actividad, que puede estar entre los 15 o 25 personas, estoy viendo por aquí, ¿no? Así es decir, las actividades de ruta y cata, las tres actividades de ruta y cata tienen un máximo de 25 personas, el San Antonio tiene un máximo de 20 personas, y después lo que es la subida al Aljibe y el bautismo de escalada tiene un total de 15 personas máximo. Entonces, bueno, pues sí, es muy interesante que quiera, que vaya cogiendo su placita ya, si no, después, si se queda fuera, pues cuando volvamos en primavera, pues haremos Ubrique en primavera y veremos ahí qué tipo de actividades sacamos también. Actividades, desde luego, que podemos aprovechar perfectamente los ubriqueños, porque a veces lo más cercano es lo que uno llega a desconocer, ¿no? Y es una forma de conocer más en profundidad, de disfrutar de todo lo que todos sabemos. Y bueno, ¿y qué decir de un visitante, ¿no? Que te pongan en bandeja pues tantos ingredientes, ¿no? El entorno natural, la gastronomía más característica. La verdad es que es una cita también, en ese sentido, que viene muy bien para los visitantes. Claro, es decir, nosotros queríamos también que aparte del local que quiera hacerla y que pueda hacerla, necesitábamos también visitantes que vengan. En esta última edición de Ubrique en verano, la sorpresa ha sido grata, porque hemos recibido a muchos visitantes que han venido única y exclusivamente a hacer la actividad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que podamos seguir ofreciendo este tipo de actividades, pero sobre todo lo que tú has dicho, Carlos, es decir, ofrecer variedad, no algo monótono, sino algo que sea dinámico, que la gente, aparte de eso, pues tenga también su parte de convivencia, porque pensamos que eso, no solamente la ruta o la actividad, sino que la convivencia es un elemento fundamental para que, bueno, se quede en la mente de los visitantes y puedan decir, oye, pues lo pasamos tan bien que queremos volver a repetir, ¿no? Entonces, eso es un poco también la ideología del programa. De hecho, Hay muchas personas, ¿no?, que si han estado ya en una ruta de Hikata, suelen repetir, por eso, bueno, pues ahora vamos a comentarlo, la persona que esté interesada que se vaya inscribiendo ya, ¿no?, porque hay muchas personas que están pendientes de esos eventos, además, ¿no? Claro, la inscripción ya te digo, nosotros la hacemos directamente en la oficina de turismo, se dirigen allí o llaman a un teléfono. Si quieres lo digo, el teléfono sería 670-245-139, que es el teléfono de la oficina de turismo. Y bueno, se apuntan dando simplemente sus datos y su DNI, cogen su plaza. Y bueno, pues lo que tú dices exactamente, ¿no? Hay gente que ya la ha hecho, ha vuelto a repetir y además muchas veces vemos las caras y son los mismos, ¿no? Entonces esos síntomas y signos de que, bueno, de que ha tenido aceptación y que debemos seguir haciéndolo. Las cosas que salen bien y a la gente le gusta, creo que es un aliciente para seguir retomando y sobre todo es algo que bueno, que va a seguir reforzándose y va a seguir aumentando en cuanto al dinamismo y en cuanto a la participación, que es lo importante. Además, actividades que lo has comentado anteriormente, pero hay que insistir, hay que subrayar que se cuenta con la colaboración de Camenae, de empresas de turismo activo, y de, bueno, pues De comercios. restaurantes, comercios, o sea que hay una apuesta muy amplia, ¿no? Sí, es importante. Es decir, yo creo que en las iniciativas que saquemos, sobre todo de turismo dinámico, como en este caso hay turismo familiar, y bueno, pues que debemos también apoyarnos un poco desde el ayuntamiento y ellos un poco también con nosotros en esta iniciativa. Caminae siempre ha estado un poco apoyando y siempre hemos estado apoyando estas iniciativas, más o menos teniendo las mismas ideas de trabajo. Y bueno, pues las empresas de turismo activo es lógico que tengan su gran apogeo en zonas fuera del término de Ubrique, ¿no? Pero nosotros queremos hacerla y queremos seguir trabajando con ella dentro del término de Ubrique porque tenemos muchísimos elementos turísticos del entorno que pueden dar pie a muchas actividades. Por ejemplo, precisamente el Día Internacional del Turismo hicimos una actividad que tuvo una aceptación, que fue la subida y la interpretación del paisaje en Sierra Baja, y bueno, fue fantástica, ¿no? Los comentarios fueron excelentes y bueno, todo eso lo tenemos que aprovechar nosotros, pero de nuestro entorno, de nuestro alrededor, ¿no? El Aljibe, pues también es una zona maravillosa, ¿no? Y si tenemos allí ese punto de escalada, pues también lo vamos a seguir aprovechando. Y en esa línea es como nosotros queremos enfocar un poco este programa de iniciativas turísticas. Hablamos anteriormente del verano, decía que después del verano se retoma con esa temporada de otoño que estamos destacando hoy, pero bueno, antes, justo hace varias semanas, como tú también has comentado, el Día Mundial del Turismo con una programación en la que la participación fue máxima Sí, también. fue máxima y la verdad es que pues muy contentos, ¿no? Como te he dicho, muy contentos del trabajo realizado por todos, ¿no? Por los técnicos, por las muchachas de la oficina de turismo con el tema promocional en redes sociales, pues un poco también de la página web, que cada vez estamos teniendo muchas más visitas y muchas más aceptaciones en el sentido de peticiones para un poco ver cómo pueden visitar o ver de dónde han cogido la información para venir a Ubrique y nos vemos un poco que la página es quizás ahora mismo el soporte casi principal, ¿no? A la hora de informarse para poder venir a Ubrique. Por lo menos así nosotros lo recogemos en la encuesta que nosotros hacemos para ver un poco de dónde viene la información o de dónde le ha llegado la información para poder venir, ¿no? Y eso es un detalle que eso está dando pie un poco a eso, ¿no? A que vamos por buen camino, vamos haciendo las cosas desde la base y a partir de ahí, pues bueno, pues conseguiremos todos los éxitos y todo lo que sea bueno para nuestro pueblo, que es lo importante. Pues uniendo, si te parece, con las cifras del mes de septiembre, te quería preguntar cómo han ido las cosas. Decíamos que en verano se estaban retomando ya registros prepandemia, incluso mejorando los del año pasado, y en septiembre creo que en la misma línea, ¿no? Sí, septiembre ha sido un mes también muy positivo, es decir, hemos estado en verano al principio, pues hemos visto que ha habido un pequeño boom, ¿no? De visitantes, sobre todo en los elementos turísticos que reciben visitas guiadas y visitas de grupo. En el caso de la exposición permanente Mano y Magia en la Piel, ha habido un aumento grandísimo de los visitantes y bueno, y en el yacimiento romano de Ocuriz ha sido también espectacular, tanto las visitas que hemos recibido en la oficina de turismo. Pues también ha habido un aumento y ha igualado, incluso ha subido un poco con respecto al 2019. Y bueno, este septiembre ha sido un mes fantástico, ha sido un mes que hemos superado las cifras del septiembre anterior. de septiembre anterior de la pandemia, y eso da pie a que, bueno, que el turismo va tomando vida, va cobrando ya la normalidad que, entre comillas, se puede tomar, pero sí vamos ya incluso sacando iniciativas para darle movilidad un poco, ¿no? Movilidad a todo lo que es el sector turístico de nuestra localidad, y bueno, pues en esa línea vamos a seguir en esta línea, después haciendo un trabajo interno importante en cuanto a subvenciones que estamos pidiendo y en cuanto a trabajo interno en otros aspectos, pero bueno, lo que es visual, pues también lo estamos trabajando para que tengamos diferentes alternativas turísticas en la localidad. Y en ese sentido, además, como comentabas, se pregunta al turista, y es muy importante, ¿no?, saber cómo ha conocido esto a nivel comercial. Bueno, pues todas las empresas lo tienen muy en cuenta, cómo te ha llegado, ¿no?, cómo has conocido mi empresa, en este caso, bueno, pues el fomento de la localidad a nivel turístico, cómo han conocido, porque han visitado Ubrique, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas personas veíais que lo habían visto a través de la web, ¿no? Es fundamental, es decir, tener un elemento que sirva como nexo de unión entre el visitante y después el propio ayuntamiento, la propia oficina de turismo, para que nosotros seamos un poco conocedores de cómo le llega la información, que por supuesto es a través de las redes sociales. Nosotros tenemos una agenda de redes sociales muy importante, en donde desde aquí quiero felicitar a la oficina de turismo por el gran trabajo que están haciendo en redes sociales, y después, aparte, pues bueno, el trabajo que los técnicos desde el ayuntamiento han realizado a la hora de confeccionar conjuntamente en el grupo de trabajo que tenemos esa página web tan tan extraordinaria, que creo que recoge lo que en definitiva tenemos, que es lo que hay que mostrar, ¿no? Si lo tenemos y no lo mostramos, como que es una manera de no visualizarlo, ¿no? En este caso, la página visualiza cada elemento y estamos actualizándola constantemente. El nuevo vídeo que ha salido el Día Internacional del Turismo ya está en nuestra página web como vídeo portada, que es un vídeo fantástico realizado por Todobé, que recoge un poco la esencia, ¿no?, del vivir en Ubrique, y creo que es un elemento fundamental también de difusión. Y después, pues bueno, todas estas iniciativas, una vez que se finalicen, pues irán también recogidas dentro de la web. Ahora mismo están en la agenda, de redes sociales de la web, y está en la agenda del ayuntamiento, y bueno, una vez realizada, pues con su vídeo tendrán su propio tratamiento y tendrán su propia visualización en la página web, en el programa de Ruta y Cata que tenemos en la misma página web. Las previsiones, además, ¿no?, digo, en cuanto a visitantes, supongo que son positivas. En octubre hemos tenido el puente, en noviembre empieza también con un puente festivo, en diciembre el megapuente, que suele ser característico, de muy importante para la sierra, ¿no?, como sí, es sí. El de, bueno, pues en este caso, principios de diciembre, y además estarían las navidades. Por lo tanto, bueno, la perspectiva, y dentro de esa activación del turismo que se está volviendo a tener, bueno, pues me imagino que son positivas, ¿no? Son muy positivas. Yo creo que hoy en día el turista, aparte de buscar diferentes tipos de turismo, diferentes tipos de iniciativas turísticas y diferentes enclaves turísticos, también busca un poco lo que es el que el turismo tenga calidad, ¿no?, que tenga un turismo, que su destino sea de calidad. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo el SISTE, el sello de integridad de calidad turística, y eso se demuestra, ¿no?, en las visitas que tenemos, y sobre todo se demuestra en la implicación que tienen todos los oficios, en este caso todas las empresas que están adheridas, que somos 23, y yo, por supuesto, quiero de aquí agradecer esa implicación y ese buen trato que se tiene, y esa paciencia que se tiene a la hora de trabajar y de realizar las diferentes formaciones que le exigen. Y por ello, yo creo que esto es una alternativa fundamental y una base para los visitantes, ¿no?, el que tengamos esos sellos, y después los elementos que también tenemos con ese reconocimiento de Q de calidad, que eso también, pues, tanto manos y magia en la piel, la exposición permanente, como el tema del yacimiento de Ocuri, ¿no?, o en este caso, la que hemos conseguido en manos y magia en la piel, pues también es un aliciente que nos da también ese punto, ese plus de más para que el visitante pueda venir, ¿no? En ese sentido, en Ocuri también se está procurando que haya una continuidad en cuanto a actividades. Exacto. Más aún ahora con lo que es el nuevo graderío, auditorio, o sea que hay iniciativas que están dando continuidad a esas visitas en Ocuri. Sí, poco a poco se va viendo, ¿no?, la vuelta a la normalidad, la vuelta de iniciativas tanto culturales por parte de la Delegación de Cultura como la de Turismo en este caso, y bueno, pues ya poco a poco se irá viendo ese traspaso de información, ese traspaso de actividades constantes, que realmente es lo que necesitamos, ¿no? Esa vida, que el pueblo vuelva a vivir, pues, en esa fase, ¿no?, en una fase un poco más en la normalidad, Y bueno, en ello estamos, ¿no? Yo creo que poco a poco, en este último verano, ya se ha ido viendo, pues, que desde el ayuntamiento estamos ya tomando iniciativas para poder realizar a lo largo de los diferentes meses. Y bueno, pues ya poquito a poco iremos tomando la normalidad y irán saliendo actividades, pues, de esta índole, ¿no? Con las diferentes delegaciones. Además me comentaban, ¿no?, que en esta parte final del año ibais a poner en marcha o ibais a, sobre todo, potenciar la campaña de promoción de la propia web a nivel Exactamente. regional o nacional incluso, Sí, ¿no? nosotros ya hemos hecho, ahora estamos preparando una promoción en Facebook a nivel autonómico. Primero queremos ir por parte a nivel autonómico, en donde, bueno, pues Facebook se encarga de lanzar la web, tanto de Gamones como la de turismo, a nivel autonómico, por todas las provincias. Y después iremos por parte, por sectores. Es decir, después lo que queremos nosotros es ir por diferentes sectores: Extremadura, nos vamos a Valencia, y así vamos a intentar hacer un recorrido a nivel nacional para que, bueno, la web pues vaya visualizándose en el resto, y bueno, vaya captando visitantes, vaya captando turistas para su regreso y para que pueda realizar y pueda conocer Ubrique, que ese es principalmente el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Bueno, pues actividades como hemos destacado para octubre, para este mes de octubre, lo que queda por delante, y noviembre, a partir de diciembre, supongo, más actividades en mente y bueno, pues todo lo que, ojalá además, ¿no?, que acompañe la propia evolución de la pandemia y entonces, bueno, pues retomemos, ¿no?, completamente la situación previa, ¿no?, a la Sí, misma, ¿no? así es. Es decir, nosotros, Ubrique en otoño coge lo que es octubre, noviembre y diciembre, aunque aquí nosotros no hayamos planteado en diciembre actividades, pero sí, ya después, diciembre, tú sabes que es un mes que es un poco entre las navidades y todo esto. Quizás ahí dejemos un parón, un stand-by, ¿no? Para que bueno, pues vamos a recapacitar un poco las actividades que queremos plantear para primavera, para invierno, perdón, y bueno, y lanzarlas una vez vuelto y poder lanzar, pues, las diferentes iniciativas. Así que septiembre será a lo mejor un mes que estaremos ahí más en stand-by para recuperar ideas, organizar para la siguiente temporada. Y bueno, pues sí, Ubrique en otoño, pues coge lo que son los 2 meses que tú has dicho, octubre y noviembre. Pues ya lo saben, las iniciativas están ahí. No lo dejen mucho porque hay bastante demanda, eso es importante. Y bueno, pues son oportunidades que después quizás vamos lamentando una vez que vamos viendo que se han ido desarrollando y teníamos ahí esa ocasión. Bueno, pues ahí está esa programación. Insistimos, desde ya se pueden realizar las inscripciones. Sí, yo desde aquí ya hago el llamamiento, es decir, animaros a todos y a todas, ubriqueños, ubriqueñas y visitantes, que puedan disfrutar principalmente de lo que realmente es el objetivo de esta actividad, que es el conocimiento de nuestro entorno y de todo lo que nos rodea. Pero además, el aspecto de convivencia creo que es un aspecto que también se está trabajando desde la Delegación de Turismo, y es un aliciente, pues, para que tú conozcas a gente, esa gente que conozcas, pues, la disfrutes, pues, conociendo el pueblo, pero además, pues, probando, degustando la gastronomía típica de nuestra localidad. Y entonces creo que eso es ese binomio, y el conjunto de esas actividades hacen todo esto. Por lo tanto, lo que tú has dicho, Carlos, es decir, apuntarse mientras antes mejor, ocupar su plaza y bueno, pues dirigirse a la oficina de turismo, y desde aquí, pues, animo a todo el mundo que quiera participar. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar con esa invitación, agradeciendo por supuesto la participación en el día de hoy del delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana. José Antonio, lo ha dicho, como siempre, muchas gracias. No sé si quiere apuntarnos algo más, por No, yo cierto. sí, comentarte muy rápidamente, dar las gracias a todos los que han colaborado para poder hacer lo que es la programación de Ubrique en otoño: comercio, hostelería, empresa de turismo activo, Caminae. Todos en conjunto, creo que cuando se trabaja en conjunto se consigue grandes cosas, y bueno, pues nosotros, yo soy muy partidario del trabajo en grupo y del trabajo en grupo, además, coordinado. Por lo tanto, esta es una oferta coordinada y en grupo. Así que espero que, bueno, que sea del agrado de todos y que participen lo máximo que puedan. Como hemos dicho muchas veces, el turismo es misión de todos. Al final, todos podemos poner nuestro granito de arena. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.